Cautiva Radio 91.9 Madrid, 5 de la tarde, 3 minutos. Empezamos esta emisión de 2 horas continuas con la mejor información, la información más importante de España y del mundo. Soy Nicky Cuervo, acompañado de Adolfo Jiménez del Río, Juan Carlos Castillo, Víctor Ramírez y Anthony Roldán, que de vez en cuando aparece. Bueno, empezaremos con las noticias. Más adelante tendré algo de música nueva y también algo de efemérides musicales de lo que sucedió en un día como hoy, pero en un año diferente. Vamos a estar recordando pues algunas de esas canciones, las más importantes de algunas épocas. Vamos a actualizar información ya mismo. Nos conectamos con los colegas de Cadena Global de Noticias Chinas, que hablan sobre los futuros del oro en Nueva York y las petroleras. Esto es informe económico desde Cadena Global de Noticias China. Los futuros de oro cerraron este lunes a la baja en Nueva York, mientras que varias empresas del sector petrolero estadounidense se están viendo seriamente afectadas por la paralización de la actividad económica provocada por el coronavirus. Analicemos detenidamente en qué situación se encuentra en el siguiente video. Los futuros de oro de la división COMEX de la Bolsa Mercantil de Nueva York finalizaron el lunes a la baja, mientras algunos estados de Estados Unidos y varios países europeos se preparan para suavizar el confinamiento por el coronavirus. El contrato de oro más activo para entrega en junio perdió $11.8 o 0.68% para cerrar en $1.723.8 la onza. La plata para entrega en mayo perdió 5,3 centavos o 0,35% para cerrar en $15.21 la onza. El vino para julio subió $3.2 o 0,41% para cerrar en $777 la onza. Mientras tanto, las compañías energéticas estadounidenses están viendo afectadas por la caída de la demanda de petróleo. La empresa de perforación Diamond Offshore se declaró este domingo en bancarrota. Lo mismo le ocurrió a principios de mes a Whiting Petroleum. Muchos pequeños y medianos productores están contratando a consejeros de deuda. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, indica que Washington estudia dar préstamos a las compañías energéticas afectadas por la paralización de la actividad económica, aunque subraya que no habrá planes de rescate para aerolíneas o compañías petroleras. CGTN en español. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 en Madrid, 5 de la tarde, 6 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar con Ana Vargas desde Miami y le vamos a preguntar a Ana cómo reabrir el estado de la Florida según el plan del gobernador. Ana, buenas tardes, cuénteme. Así es, señor. Recuerde que el gobernador Ron DeSantis estuvo el día de ayer con el presidente Donald Trump, me imagino que reevaluando cómo sería ese proceso en el estado de la Florida. Como usted bien dice, el día de hoy hará ese anuncio. Ya el gobernador ha dicho que obviamente la Florida va a tener que abrir por estados, porque no es lo mismo el sur de la Florida, que ha sido la parte del estado con más contagios, que otras zonas donde han habido muy pocos contagios y han estado muy lejos de tener que verse en una situación de cupo en los hospitales precaria. Sin embargo, recordemos que ya hoy aquí en el condado de Miami-Dade, de Broward y de Palm Beach reabren parques, marinas y campos de golf. Esto fue una decisión de los alcaldes condales de los distintos condados, y lo que va a pasar es que en estos lugares públicos va a haber mucha más personas trabajando, que van a asegurarse de que se cumpla el distanciamiento social. Pero sí, ya empiezan a reabrirse las puertas y toca esperar a ver qué dice el señor Ron DeSantis, porque esa podría ser digamos que la decisión grande, incluso abrir escuelas, abrir pues lugares más grandes. Vale, Ana, estaremos pendientes pues y así llegamos de la actualización al final de más de importante WF, de pues toda esta actividad de lo que pues al reabrir el estado de la Florida. Más adelante estaremos también con más colegas alrededor del mundo para actualizar la información más importante de España y del mundo. También estaré conectando con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo sí trabaja fuerte. Bueno, España y Francia realizarán desconfinamiento gradual. Información con Agencia France Press. España y Francia anunciaron el martes una serie de medidas para la salida del confinamiento impuesto por la pandemia de coronavirus. En el caso de España, el rígido confinamiento que rige desde el 14 de marzo se desmontará de forma gradual durante varias semanas. Durante este periodo se irán flexibilizando las salidas de las personas, aperturas de hoteles, comercios con citas individuales para los clientes y la realización de actividades de ocio. Pues significa que en el mejor de los casos, la etapa de desescalada de transición hacia esa nueva normalidad tendrá una duración mínima en cada territorio de 6 semanas, aproximadamente en consecuencia 1 mes y medio. Y la duración máxima tentativa, en el caso de que todo transcurra como hasta ahora, y por eso quiero decirlo entre paréntesis y con la máxima precaución, queremos que sea de 8 semanas para todo el territorio español. Por tanto, a finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad. En Francia, el gobierno anunció la reapertura a partir del 11 de mayo de todos los comercios, excepto restaurantes y cafés. Además, el uso de mascarillas será obligatorio en el transporte público. Pero la flexibilización del confinamiento impuesto desde el 17 de marzo fue acompañada de una clara advertencia. Vamos a tener que vivir con el virus, al no haber vacuna disponible en un futuro inmediato, al no haber tratamiento que haya probado ser efectivo y al estar lejos de alcanzar la muy comentada inmunidad colectiva, el virus seguirá esparciéndose entre nosotros. No es algo bueno, es un hecho. En el país continuarán cerrados los grandes museos como el Louvre, cines, teatros y salas de conciertos. Además, habrá un paulatino regreso a clases a partir del 11 de mayo y se abogó por continuar en teletrabajo en los casos que sea posible. Tras registrar un esperanzador descenso de las víctimas diarias por la COVID-19, España y Francia son el tercer y cuarto país más golpeados del mundo por la pandemia, detrás de Estados Unidos e Italia. El coronavirus ha matado a cerca de 215.000 personas en el mundo, 85% de ellas en Europa y en Estados Unidos. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 11 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Conecto con Adolfo Jiménez del Río y Donald Trump, que no nos falta, siempre es noticia, Adolfo. Y esta vez la exigencia que le hace a China. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y en el tema político del día tenemos las denuncias de China sobre mentiras descaradas de Estados Unidos sobre la pandemia. Y es que recordemos que Pekín acusó este martes a los políticos estadounidenses de decir mentiras descaradas sobre la pandemia del nuevo coronavirus. Y todo después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera la víspera que podría pedir una compensación económica a China por los daños causados por la pandemia. Los responsables estadounidenses han ignorado la verdad en varias ocasiones y han proferido mentiras descaradas, dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Gen Chuan, a la pregunta sobre las declaraciones de Trump. El mandatario estadounidense apuntó en su rueda de prensa diaria la posibilidad de pedir a Pekín una compensación de miles de millones de dólares por los daños causados por el nuevo coronavirus, que irrumpió en la ciudad china de Wuhan a finales del 2019. Donald Trump ha sido enfático, ya que se ha referido a que podría haberse detenido con rapidez y no se habría propagado por todo el mundo. Además, aseguró que sugiere la idea de reclamar una suma multimillonaria. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no tiene algo de razón Donald Trump a señalar al China y decir que habían podido detener la propagación del coronavirus en el mundo, ya que lo conocían y que con las 3.000 muertes que supuestamente máximo ha tenido China, ya tenían un conocimiento para su control? Tema político del día. Pues Adolfo, pues estaremos pendientes, por supuesto, a las ideas que genera Donald Trump siempre en redes sociales, sobre todo en Twitter, que es muy activo. Más adelante regresaré con Adolfo y más notas acerca del COVID-19. Argentina, juntos contra el hambre. Información con los colegas de la Deutsche Welle. El pastor Osvaldo Carníbal acomoda los 16 kilos de alimentos y productos de higiene que entran en cada caja de la campaña Seamos Uno, que asistirá a 1 millón de familias argentinas afectadas por la cuarentena. Seamos Uno nació a partir de un llamado de un empresario a un cura jesuita preguntándole en qué podía ayudar. Su respuesta fue: traigan comida o vendrán los saqueos. El temor es que a medida que pasen los días, si no hay comida, que la gente se movilice, salga a la calle y robe alimentos. Los jesuitas convocaron a empresarios, compañías y organizaciones empresariales para que donaran y armaran las cajas. A Cáritas, organizaciones evangélicas, la ONG Banco de Alimentos y la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, les encomendaron distribuirlas. La necesidad nos ha hecho encontrarnos con un común denominador, ayudar a la gente. El pastor y sus voluntarios de la Catedral de la Fe llevaron aquel día las cajas a familias de Ciudad Oculta, un barrio pobre de Buenos Aires. Marcelino Delgado, casado y con 2 hijos, no dejaba de agradecer. Antes no había trabajo y bueno, ahora con la crisis menos, no se puede salir a buscar trabajo ni nada. Yo en este momento me encuentro desocupado y nada, esperando a ver si puedo cobrar el IFE, que es la ayuda del gobierno que está dando. En otro barrio humilde, Sayonara 2, en el municipio bonaerense de Quilmes, una capilla jesuita ha comenzado a repartir el almuerzo 3 veces por semana a 200 personas. Una de ellas es Elena Servín, que también ayuda en la cocina y ha recibido la caja de Seamos Uno. Ella sigue cobrando su salario de empleada doméstica, pero 2 de los 6 integrantes de su hogar perdieron sus ingresos. Así que no alcanza nada. Y bueno, estamos viendo cómo estamos en los comedores y así ahorramos el tema de la comida. Y bueno, eso. Pues, y por eso la caja, por eso nos ayudó un montón. Rafael Velasco es el superior de los jesuitas argentinos, cargo que hace décadas ocupó el Papa Francisco. Velasco agradece las donaciones de las empresas, pero está a favor del proyecto del gobierno de gravar por única vez a los 12.000 argentinos más ricos para financiar los gastos de la emergencia. Hay que darle al Estado en este momento los recursos necesarios para poder atender a la crisis, ¿no? Y creo que los que de algún modo han tenido mayor, les ha ido mejor, en este momento está bueno que hagan un esfuerzo mayor. Bueno. Seamos Uno ya ha entregado 100.000 cajas en 2 semanas, repartirá 300.000 más en las próximas 2 y planea llegar al 1 millón al finalizar mayo. Y mientras continúa el reparto de alimentos, el gobierno de Alberto Fernández teme que la pobreza se eleve del 35% de la población argentina a entre el 45% y el 50%, según la prensa. Anthony Roldán. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 17 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Ecuador, el drama de los médicos que combaten el COVID-19. Información con los colegas de la Deutsche Welle. El doctor Lenin Alvarado hace ejercicio en una pausa de su sacrificada tarea. Es uno de los médicos que está en el frente de batalla contra la COVID-19 en Guayaquil, la ciudad más afectada de Ecuador por el coronavirus y una de las más golpeadas en Latinoamérica. Aunque él es uno de los médicos que fue contratado de urgencia para hacer frente a la enfermedad, no sabe si le permitirán seguir con su trabajo. Cuando uno entra por primera vez a trabajar, a laborar, y especialmente con casos casos de esta enfermedad, que es altamente contagiosa, uno va con miedo. Entonces, yo pienso que sería algo injusto que después de los 3 meses nos digan, bueno, hasta aquí nomás. Es que este doctor solo tiene un contrato temporal, al igual que muchos de sus colegas. Y aunque está en la primera línea de combate de la pandemia, no tiene servicio de salud porque el sistema ecuatoriano solo permite acceder a la cobertura después de 3 meses de trabajo. Por eso, estos médicos no tienen otra opción que aislarse en un hotel de Guayaquil. Tampoco tienen modo de acceder a los tests para saber si han contraído coronavirus. Todos estamos conviviendo, cada cual en su habitación, con las restricciones, obviamente, ¿no? De evitar contacto con las personas de afuera, no recibimos visitas y nos estamos aislando nosotros mismos, ¿no? Nos llega la comida, de aquí la comida nosotros la subimos a nuestra habitación y prácticamente pasamos allí. A manera de cuidarnos, salvaguardar el que no se infecten nuestros familiares, porque muchos de nuestros colegas y amigos tenemos familiares de alto riesgo. Según las cifras oficiales, 555 trabajadores de la salud enfermaron de COVID-19 y 10 murieron por esa causa en Ecuador. Pero los gremios dicen que las cifras son más elevadas. El Colegio de Médicos de Guayas reportó 86 doctores muertos y 13 enfermeras fallecidas. Aunque la gente los homenajea constantemente por su heroica labor, el reconocimiento verdadero por parte del Estado parece aún muy lejos de llegar. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 20 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora, no se olviden que después de las 7 de la noche estamos con Emerson Rey y con toda la gente, con todo el personal de El Atasco, el programa del entretenimiento, el programa del humor que nos presentan los chicos de Radio Diversa y que nos acompañan con ese entretenimiento, manera de humor, a partir de las 19 horas y vamos con ellos compartiendo pues todo este humor de lunes a viernes de 19 a 20 horas aquí en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. En breve voy a estar con Adolfo Jiménez del Río y voy a traerles algo de música en este momento. Vamos a escuchar algo de música nueva que he traído para este día. Algo de música que he encontrado por aquí que me han compartido en las redes sociales y esto me parece bien chévere, bien interesante para que ustedes escuchen en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Ya les estaré compartiendo pues algo de esta música también pues para que ustedes pues disfruten un poco de música en medio pues de las noticias que llevamos a cabo. Y vamos actualizando poco a poco la información más importante de España y del mundo. Momento para que escuchemos y compartamos una canción en el día de hoy. Aquí en esta emisión de La Hora del Regreso les voy a compartir este tema. Esto se titula Fire in Bone. Fuego en los huesos, y esto lo presenta la agrupación de Killers. Esto está calentico, esto está recién salido del horno, como decimos. Esto salió hace 5 días, pero está bien chévere porque tiene un sonido así muy ochentero. Lo hablábamos esta mañana con Adolfo Jiménez del Río cuando le compartí la canción, y tiene ese sonido así como Darry Hall and John Oates. Bien interesante, los voy a poner aquí a consideración de ustedes para que disfruten de esta canción nueva, música de estreno de Killers con Fire in Bone, aquí en La Hora del Regreso. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 26 minutos. ¿Qué tal la canción, Adolfo? La de The Killers, ¿no? Muy, muy, muy ochentero el sonido, a propósito. Bueno, Adolfo, usted me tiene nota de las patologías que se amplían más en países europeos. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Pero sumadas a las patologías que presenta el coronavirus en muchos enfermos, podemos decir que estas patologías se multiplican más en algunos países europeos. Y es que precisamente el número de europeos con dos o más patologías previas triplica al de los africanos y dobla al de los latinoamericanos. Y es que en el mundo hay 1.700 millones de personas, una quinta parte de la población, con al menos una enfermedad que podría agravar el impacto del coronavirus. Y no es solo cosa de los mayores, porque considerando solo la población en edad de trabajar, una cuarta parte de esta tiene alguna patología previa que la debilita ante el coronavirus. Y aunque aún queda mucho por saber sobre los factores que agravan el curso de la COVID-19, las principales instituciones médicas han publicado guías de urgencia sobre las enfermedades y condiciones previas que podrían hacer que el coronavirus muestre su lado más oscuro y más potente. Gracias, Adolfo. Por supuesto, hay que estar pendientes allí y sobre todo cuidarse mucho y mantener buena salud. También estábamos leyendo ayer, Adolfo, acerca de los cigarrillos electrónicos, que el vapeo, por ejemplo, ayuda a acelerar las posibilidades de que el COVID-19 te afecte más duro, ya que pues la nicotina reduce la capacidad pues de los pulmones de estar más sano. Entonces recomendaban pues que esta no era una muy buena época para empezar a fumar los vapers, los cigarrillos electrónicos. Bueno, vamos a actualizar información con los colegas de La Voz de América. Vamos con el avance informativo desde Washington. Conectamos con Henry Llanos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El gobierno de Estados Unidos está considerando exigir que los pasajeros de ciertos vuelos internacionales se sometan a controles de temperatura y pruebas de virus al entrar al país para ayudar a frenar la propagación del coronavirus, según dijo el presidente Donald Trump. Estamos estudiando hacerlo en los vuelos internacionales que vienen de zonas que están muy infectadas, señaló Trump en la Casa Blanca. Los vamos a estudiar en un futuro muy cercano. Trump añadió que no se ha determinado aún si los tests los realizaría el gobierno federal o las aerolíneas. Tal vez sea una combinación de ambos, agregó. Y la reimaginación es un factor clave para reestimular la vida económica de pequeñas y medianas empresas que comienzan a reabrir sus puertas tras meses de cuarentena. En el informe está Belén Mora. Un nuevo comienzo para empresarios y emprendedores en Estados Unidos. Mientras la vida comercial empieza a reabrirse paulatinamente en algunos estados, la reinvención y reimaginación son factores clave, de acuerdo con el asesor de marcas y emprendimientos Carlos Mais. Pero todo comienza, asegura, con un análisis interno. Crear experiencias a pesar de los nuevos códigos de conducta e higiene es un factor fundamental, de acuerdo al especialista. Las entregas a domicilio y otros servicios que tuvieron auge durante la cuarentena son considerados como una oportunidad. Belén Mora, Voz de América. A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Surge una gran incertidumbre en el ambiente político de Bolivia en el marco del COVID-19. Nos informa Fabiola Chambi. Las elecciones generales en Bolivia estaban programadas para este domingo 3 de mayo. Sin embargo, con el impacto de la pandemia, fueron postergadas y aún no tienen una fecha definitiva. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, explicó el proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa. El proyecto de ley establezca un rango de fechas que le permite al tribunal actuar con flexibilidad, pero al mismo tiempo le da certeza al país de que la elección se realizaría entre fines de junio y fines de septiembre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Airbus reportó pérdidas de 481 millones de euros, unos 515 millones de dólares en el primer trimestre del año. Dio licencia a miles de trabajadores y solicitó préstamos multimillonarios para sobrevivir la crisis del coronavirus. Pero los problemas sin precedentes que enfrenta la industria de la aviación todavía están en una fase inicial, dijo su director general. Incluso cuando las restricciones a los viajes motivadas por la pandemia se alivien, este fue un avance informativo de La Voz de América. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 32 minutos. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, la pandemia pues afecta a negocios y otros se adaptan. ¿Cómo es el tema, Adolfo? ¿De qué estamos hablando? En medio de la pandemia del coronavirus, donde muchas empresas están viendo decrecer sus intereses, sus utilidades y sus beneficios, y quizá desaparecer, otras parece ser todo lo contrario. Y este es el caso de Netflix, que está trabajando precisamente en una serie de antología llamada Social Distance y ambientada durante la pandemia de coronavirus, y que se adapta al cierre de la producción de Hollywood mediante el uso de actores en cuarentena. Y es que nos desafiamos a nosotros mismos para hacer algo nuevo, crear y producir virtualmente para que nuestro elenco y equipo puedan mantenerse saludables y seguros. Los escritores nunca se encuentran físicamente durante el proceso de escritura. Nuestro director, Diego Velasco, dirige nuestro talento de forma remota. Nuestra showrunner, Hilary Whitman-Hanahan, dirige la producción desde su sala de estar. El elenco no solo actúa, sino que también se filma en casa. Fueron las palabras de Cohan en un comunicado y en el cual muestra su proyecto, que es uno de los de más alto perfil de un cineasta que busca adaptar la producción a las demandas de la crisis sanitaria mundial y así multiplicar sus utilidades en el Netflix. Y es que precisamente el Netflix registró un récord de 15,8 millones de clientes en los primeros tres meses del año, un número del que acredita al coronavirus. Se siguen multiplicando sus utilidades y la comedia de prisión de Cohan, Orange is the New Black, fue uno de los primeros éxitos de Netflix. También es la productora ejecutiva de Glow, otra serie en la red de streaming. Por supuesto, Adolfo, la recordamos, la serie Glow, que trataba de las chicas que hacen la lucha libre, y es un grupo de mujeres dedicadas a la lucha libre femenina. Muy interesante la serie Glow, creo que tuvieron como dos o tres temporadas. Bueno, Adolfo, pues eso, las empresas que se adaptan pues al COVID-19. Sin turismo no hay divisas, y es que también esa es otra de las industrias que se ha visto afectada, Adolfo. Escuchemos la información con la Deutsche Welle. Normalmente aquí siempre hay kilométricos atascos de tráfico, pero el brote de coronavirus cambió el rostro de Teherán, la capital iraní. Negocios y mercados permanecen cerrados. Y en las paradas de buses o las estaciones del metro, donde suelen amontonarse cientos de personas, reina el vacío. Esto afecta también al turismo, ya de por sí muy perjudicado por las sanciones de Estados Unidos. Reza Daneshwar solía organizar viajes grupales de extranjeros para la agencia turística Arge Yadid. Grupos como este llegaban en grandes cantidades tras la firma del acuerdo nuclear hace 5 años. En 2018 la cifra de visitantes ascendió a más de 7 millones. Hoy eso es historia. En los últimos tiempos, cerca del 90% de las reservas fueron canceladas. Pareciera que lentamente comienza a reactivarse y quizás en otoño vuelva el negocio turístico. Pero por el momento no podemos garantizarlo. Esperamos que así sea. El declive del sector no solo afecta a las agencias de viajes. Durante los últimos años, miles de iraníes habían encontrado trabajo en el turismo, como choferes de buses, en la recepción de un hotel o como guías turísticos. Kaven Tajvidi tiene 37 años y es uno de ellos. Habla fluido inglés y alemán, pero hoy eso no le sirve de nada porque la temporada turística que recién comenzaba ha sido cancelada. En este momento la situación es un poco más compleja de lo habitual. Muchos colegas llaman y preguntan si tenemos grupos de turistas. Y desafortunadamente no es así. Y como alternativa siempre tienes un segundo trabajo. Por ejemplo, yo enseño alemán. Muchos otros sectores también sufren con el desplome del turismo en Irán, porque esta industria provee al país las codiciadas y escasas divisas. Ahora, por ejemplo, falta dinero para comprar medicamentos y equipo de protección en el extranjero. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 37 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. La casa es la escuela y es lo que sucede en estos días en época de cuarentena. Información con los colegas de Euronews. Aprendizaje en confinamiento. La sala de estar convertida en aula. Los padres tienen que hacer malabarismos con su propio trabajo enseñando a sus hijos. Me encanta estar en casa porque puedo descansar cuando quiero, pero echo de menos a mi profesora y a mis amigos. En la primera semana de confinamiento he pasado de madre a directora de escuela. Niños y madre hacen ejercicio todos los días. Se han organizado para poder picar entre horas. Para otros es más difícil. Carlén tiene que compartir el ordenador con sus hijos de 16 y 11 años. Si mi marido se acuesta a las 5 de la madrugada, entonces puedo trabajar desde las 5 hasta el mediodía, hasta que mi hijo mayor se despierta. Así que esto es como un rompecabezas. Mis hijos y yo nos damos cuenta de que vamos muy despacio en el trabajo, así que vamos para atrás. La vida en el hogar puede ser difícil para los niños, especialmente en este momento en que los padres podrían estar trabajando y no tener todo el tiempo que les gustaría para educar a sus hijos. Así que hay que asegurarse de que los niños reciban la educación y el apoyo suficiente y que su bienestar sea realmente de alta prioridad. La opinión sobre el cierre de las escuelas aquí en el Reino Unido está dividida. Los investigadores del Imperial College de Londres dicen que las escuelas deben permanecer cerradas para todos excepto para los hijos de los trabajadores esenciales, para que puedan mantenerse el distanciamiento social. Pero los investigadores de la Universidad de Londres dicen que mantener las escuelas cerradas solo evita entre el 2 y el 4% de las muertes. ¿Qué piensan los sindicatos? Lo que le hemos estado pidiendo al gobierno que haga es asegurar las existencias de equipos de protección personal, también para los maestros, pero también para asegurar algunas cosas realmente básicas, como que los maestros tengan acceso a agua caliente y jabón, pero también que las reglas de distanciamiento social se puedan aplicar. Mientras tanto, la casa sigue siendo gimnasio, patio de recreo y aula hasta que se tome una decisión sobre cuándo es seguro volver a la escuela. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 40 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Fallece el gran mestre de la Orden de Malta. Información con los colegas de Agencia EFE. A la edad de los 75 años ha fallecido hoy en Roma el gran maestre de la soberana Orden de Malta, el italiano Giacomo Dalla Torre del Tempio de San Gineto, elegido en mayo de 2018 tras la crisis de la institución que obligó al Papa Francisco a intervenir y obligar al anterior a presentar su dimisión. Así lo comunicó esta institución católica, cuyo origen se remonta al año 1048, época de las Cruzadas, y está formada por laicos de familias nobles que actualmente se dedican a labores humanitarias. Nacido en Roma en 1944, Dalla Torre era licenciado en Humanidades por la Universidad de Roma, con especialización en Arqueología Cristiana e Historia del Arte. Entró a formar parte de la Soberana Orden de Malta en 1985 y tomó los votos solemnes en 1993. Según el artículo 17 de la Constitución de la Soberana Orden de Malta, las funciones pasarán ahora temporalmente al gran comandante Rui Gonçalo, quien asumió las funciones de teniente interino y seguirá siendo jefe de la Soberana Orden de Malta. Ahora se volverá a realizar la elección del Gran Maestre, que tendrá lugar en los próximos meses respetando una serie de pasajes constitucionales obligatorios, de una institución que lleva a cabo actividades humanitarias en más de 120 países y cuenta con 13.500 miembros y 80.000 voluntarios, asistidos por más de 42.000 médicos, enfermeras y auxiliares paramédicos. La Orden gestiona hospitales, centros médicos, clínicas, instituciones para ancianos y discapacitados o centros para enfermos terminales y cuenta con un equipo a la vanguardia de los desastres naturales y para reducir las consecuencias de conflictos armados. Además, mantiene relaciones diplomáticas bilaterales con 110 estados, relaciones oficiales con otros 6 estados, de nivel de embajador con la Unión Europea y son observadores permanentes en las Naciones Unidas y sus organismos especializados, al margen de disponer representaciones en las principales organizaciones internacionales. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 5 de la tarde, 43 minutos. Conectamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene datos interesantes de la desescalada en Europa. Adolfo, buenas tardes. Y cuando cada día nos damos cuenta más de que el tema del coronavirus será un tema de nunca acabar, tenemos algunos datos interesantes, como son los datos de Francia, que ya planea comenzar a reabrir tiendas a partir del 11 de mayo. Mientras que en España ya se prepara para una nueva normalidad, como lo dijo su presidente Pedro Sánchez en la desescalada. Eso sí, es el país más afectado de toda Europa. Alemania informó que el número de casos nuevos aumentó por primera vez en 3 días y esto los hace retomar algunas posiciones sanitarias para poder controlar esos rebrotes. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que requiere que las plantas de procesamiento de carne sigan abiertas, quizás una medida muy criticada por los sindicatos. La gobernadora de Tokio solicitó una ampliación del estado de emergencia más allá del 6 de mayo y dijo a los periodistas que la situación sigue siendo grave en la capital de la nación, informó Kyodo News. Los seguimientos del virus ya nos muestran que hay más de 3.100.000 personas ya contagiadas y que las muertes se elevan y superan los 217.000. Hay escasez de pruebas que socavan algún impulso para reiniciar la economía de Estados Unidos. China, por ejemplo, está tratando de evitar una segunda ola de infecciones, porque recordemos que la semana pasada tuvieron unos pequeños rebrotes. El virus pone a prueba el estado de la unión en ambos lados del Atlántico. Las ventas de alcohol en la India enfrenta a estados del país contra Modi por miles de millones en ingresos y las principales hospitales de la Ciudad de México alcanzan plena capacidad, inclusive rechazando pacientes con virus. Y eso hace ver que alrededor del mundo el virus todavía no está controlado. Quizás hay algunos síntomas de mejoría debido a las cuarentenas estrictas que se han aplicado en muchos países y que han favorecido el bajón de los contagiados. Pero ¿qué pasará cuando todas estas personas que hemos estado en cuarentena salgamos a las calles y tengamos algunos acercamientos con otras personas que quizá estén contagiadas? Bueno, Adolfo, pues estaremos pendientes, por supuesto, de este tema y sobre todo pues de esas cifras. Bueno, vamos con más noticias. Putin advierte que Rusia aún no llega al pico de la epidemia. Información con los colegas de Agencia EFE. La cantidad diaria de nuevos casos detectados de enfermos se ha estabilizado relativamente, pero eso no debería tranquilizarnos, la situación sigue siendo difícil. Los especialistas y científicos con quienes estamos en contacto permanente para verificar nuestros planes y medidas dicen que aún no se alcanzó el pico. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:47. Conecto con Adolfo. ¿Cuál es la pregunta incontestable del COVID-19, Adolfo? Y quizá, Nicky, llegamos a la pregunta incontestable. ¿Qué sabemos y qué no sobre el coronavirus? Y también sobre la grave patología detectada en los niños. Y ahí es donde más se complican las cosas, porque los pediatras están en alerta ante un posible síndrome grave potencialmente vinculado al coronavirus en menores. Pero hay muy pocos casos y no existen pruebas de que sea el SARS-CoV-2 según la causa. Y es que los niños son los menores afectados por el COVID-19 y salta a la vista en las estadísticas de cualquier país del mundo. Pero eso sí, hay que tener mucha prudencia porque en algunos casos se han presentado niños infectados, inclusive que han llegado hasta la muerte. Por eso, el aumento aparente en el número de niños de todas las edades que presentan un estado inflamatorio multisistemático requiere cuidados intensivos, han dicho los médicos de United Kingdom, advirtiendo de una nueva patología relacionada con el COVID-19. Bueno, Adolfo, pues estaremos pues al tanto de más información que nos vayan ampliando sobre el COVID-19. Beijing refuta comentarios de un asesor de la Casa Blanca. Información con los colegas de Cadena Global de Noticias China. El asesor de comercio para la Casa Blanca ha criticado la calidad de los kits de pruebas para diagnosticar la COVID-19 enviados por China a Estados Unidos. Peter Navarro ha declarado que son de baja calidad e incluso falsificados. Veamos la respuesta de Beijing a dichos comentarios. Navarro siempre ha mentido. Anteriormente, para criticar a China en sus libros, y luego admitió que ese experto era una invención, lo cual conmocionó al mundo. Lo que ahora está diciendo también es mentira. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. Vamos con música, vamos a avanzar con algo de música. Viene esta artista desde Colombia. Se llama La Ramona y vamos a escucharla en esta versión que hacen de una canción que es un clásico de Elvis Presley, que inclusive recientemente, hacia el año 2005-2006, lo recordábamos pues en uno de los juegos de FIFA de ese año. Y vamos a recordar ese éxito, A Little Less Conversation, versión en vivo de esta artista, de La Ramona. Música nueva, música de estreno aquí en La Hora del Regreso. Baby, Quique. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Anthony Roldán en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 54 minutos. Avanzamos en esta emisión de la hora del regreso. Vamos con el boletín informativo que nos presentan hasta ahora la Dirección General de Tráfico para que veamos lo que sucede en el tráfico y las carreteras en España. Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A42 en Torrejón de la Calzada en Barcelona, densidad circulatoria en la B20 en Pedralbes, dirección Nudo Llobregat. Además, en Valencia está congestionada la entrada a la capital del Turia por la V31 en Alfafari y en Huelva un accidente cierra la A479 entre Campofrío y Aracena, sentido norte. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 55 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a conectar a esta hora con la BBC de Londres. BBC Mundo, el avance informativo de los titulares más importantes. Y así llegamos al final de esta madrugada de Archivos W. Fue un placer. Bueno, en breve estaremos con el avance informativo de la BBC de Londres para que actualicemos la información más importante de España y del mundo. Por supuesto, en breve estaremos con esa actualización de información. Por ahora vamos con Paula Bolívar, que nos tiene el resumen de noticias más importantes de el COVID-19. Información con Paula Bolívar. Y nos vamos a dar las noticias internacionales, Juan Pablo, porque más de 3,1 millones de personas se han contagiado de COVID-19 y al menos 217 mil han muerto en todo el mundo. Estados Unidos superó el millón de casos confirmados. Esto según el conteo realizado por la Universidad Johns Hopkins. En concreto, asciende a 1,002,498 y el total de muertes ya supera las 57,000. Ante las preocupaciones de una escasez de carne causada por el virus, el presidente Donald Trump aseguró que las plantas de procesamiento de carne de res, cerdo y aves de corral permanezcan abiertas, esto a pesar de las preocupaciones de seguridad. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, fue visto caminando por los pasillos de una clínica sin usar tapabocas, a pesar de que las personas que lo acompañaban sí lo hacían. El funcionario desobedeció la normativa del hospital que obligaba a todos los visitantes, sin excepción alguna, a usar el tapabocas.

formada por experimentados lancheros y traficantes, se ponían al servicio de las mayores estructuras de narcotráfico nacionales e internacionales para recoger cocaína en alta mar. La droga viajaba a bordo de un buque con bandera de Togo a unas 300 millas de la costa. 28 personas han sido detenidas tras una investigación que comenzó hace 6 meses. El grupo contaba con un gran número de lanchas y motores que guardaban en almacenes de seguridad distribuidos entre el norte de Portugal y Galicia. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:03. Conecto con Adolfo Jiménez del Río. La pandemia que afecta a negocios y otros se adapta. En medio de la pandemia del coronavirus, donde muchas empresas están viendo decrecer sus intereses, sus utilidades y sus beneficios y quizá desaparecer, otras parece ser todo lo contrario. Y este es el caso de Netflix, que está trabajando precisamente en una serie de antología llamada Social Distance y ambientada durante la pandemia de coronavirus y que se adapta al cierre de la producción de Hollywood mediante el uso de actores en cuarentena. Y es que nos desafiamos a nosotros mismos para hacer algo nuevo, crear y producir virtualmente para que nuestro elenco y equipo puedan mantenerse saludables y seguros. Los escritores nunca se encuentran físicamente durante el proceso de escritura. Nuestro director, Diego Velasco, dirige nuestro talento de forma remota. Nuestra showrunner, Hilary Whitman-Hanahan, dirige la producción desde su sala de estar. El elenco no solo actúa, sino que también se filma en casa. Fueron las palabras de Cohan en un comunicado y en el cual muestra su proyecto, que es uno de los de más alto perfil de un cineasta que busca adaptar la producción a las demandas de la crisis sanitaria mundial y así multiplicar sus utilidades en el Netflix. Y es que precisamente el Netflix registró un récord de 15,8 millones de clientes en los primeros 3 meses del año, un número del que acredita al coronavirus. Se siguen multiplicando sus utilidades y la comedia de prisión de Cohan, Orange is the New Black, fue uno de los primeros éxitos de Netflix. También es la productora ejecutiva de Glow, otra serie en la red de streaming. Dentro de la pandemia del coronavirus también tenemos cosas insólitas, Nicky, como la mujer de 101 años de Nueva York que ha sobrevivido a la gripe española, al cáncer y ahora al COVID-19. ¿Cómo te parece? ¿Qué tiene esta señora de milagroso para poder sobreponerse a todas estas enfermedades? Y es que Angela Freeman tiene 101 años y ya su edad puede reclamarla con orgullo, porque además ha vencido a lo largo de su vida a la denominada gripe española, al cáncer y ahora al coronavirus, que en piedad se ha cobrado miles de muertes en Nueva York, sobre todo de ancianos, es decir, de personas de mismas edades y muy inclusive menores a la señora de 101 años. Y es que Friedman, que vive en un hogar para ancianos al norte del estado, centros que han sido duramente golpeados por la pandemia, fue diagnosticada con el COVID-19 el pasado marzo, pero lo venció, como hizo con la gripe española el siglo pasado, y posteriormente superó un cáncer. Y esto lo informa el diario The New York Post. Muy bien, Adolfo. Pues una historia de éxito, por supuesto, una historia de triunfo y insólita y milagrosa, Adolfo. Bueno, vamos con Laura Sánchez, que nos trae una nota con estilo. Laura, desde Madrid, cuénteme, Ladra, una nota con estilo. Pues estilo con el presidente del gobierno español, porque ha presentado el plan para la transición hacia la nueva normalidad. Ha dicho que va a constar de 4 fases que se van a extender hasta finales de junio. Entre cada fase pasará un periodo mínimo de 2 semanas que se alargará, dice, si los marcadores epidemiológicos así lo indican. La fase 0 es la que han llamado la fase de preparación y esta empezará principalmente a partir del 4 de mayo. En ella pues se podrá hacer deporte de forma individual, se abrirá los pequeños locales con cita previa para la atención individual de clientes. Luego pasará a la fase 1, que es la que han llamado inicial, y ya se permitirán las actividades sociales como las reuniones en casa, aunque todavía no han determinado en qué condiciones. Se podrán desplazar dentro de una misma provincia, se empezará a abrir el pequeño comercio, también las terrazas, pero con una ocupación hasta el 30%, apertura de hoteles y de alojamientos turísticos, excluyendo zonas comunes, y se abrirán las iglesias, que tendrán limitación del 30%. Luego se pasará a la fase fase 2 con la apertura de restaurantes para el servicio de mesas con limitación de aforos. Se abrirán cines y teatros, las actividades culturales pero con menos de 50 personas sentadas. Y la fase 3 es la avanzada, que ya pues en la restauración se van a disminuir las restricciones de aforo pero con estricta separación entre público, y ya se ampliará la ocupación de espacios pero del comercio, pero por ejemplo hasta un 50% del aforo, hasta llegar ya a la situación de normalidad a finales de junio. Gracias, Laura, pues esa es la actualización de información, la más importante de una nota con estilo. A propósito, también vamos con Rafa Manzano, una nota con estilo. Rafa, ¿qué sucede alrededor del mundo? Pues el estilo de mirar hacia el futuro de Luxemburgo, un estilazo, diríamos, para los que usamos el transporte público, porque en un momento de máxima conciencia ambiental, Luxemburgo ha implementado el transporte público gratuito. Así de sencillo, no hay billetes, no hay tornicotes, no hay revisores, no hay máquinas expendedoras, no se usa papel en las estaciones de tren, en las de tranvía, en los autobuses. Una medida que, si bien es cierto que se adoptó antes de que estallara la crisis del coronavirus con toda su crudeza, puede servir como ejemplo para el futuro que ahora todas las ciudades tratan de diseñar para la época de pospandemia. Transporte público gratuito en Luxemburgo. Y no todo es malo con la pandemia del coronavirus, ya que para algunos parece ser que se le hacen milagros. Y esto le ha sucedido a Diego Armando Maradona. Más adelante estaremos con esa, Adolfo. Por ahora sigamos avanzando con otras informaciones y en breve estaré conectando con usted, Adolfo. Deme un segundito. Olvido y miedo son los protagonistas entre damnificados. Información con los colegas de Agencia EFE. Un año transcurrió desde el deslizamiento de tierra que dejó en la calle a decenas de familias en La Paz, y aunque muchas de ellas encontraron solución, queda una veintena que aún vive en campamentos entre el olvido de las autoridades y con temor ante la pandemia del coronavirus. Así lo informó César Muñoz, delegado de un campamento de acogida a damnificados por el deslizamiento. Nos cuidamos entre nosotros, pero no, aún así no podemos, porque cada uno sale y no sabemos si está trayendo el virus o no. Y ahora agarramos alcohol, algo, lo que tenemos, nos limpiamos, nos lavamos y hemos pedido a las autoridades que vengan a fumigar por lo menos el albergue, que nos den algo de bioseguridad. Estos albergues llegaron a acoger hasta a 700 personas, según datos difundidos en su momento por el municipio, aunque con el paso de los meses muchos retornaron a sus viviendas y otros recibieron departamentos en edificios construidos dentro de un programa estatal de viviendas. No tuvieron la misma suerte quienes vivían en alquiler o anticrético, una modalidad de arrendamiento en Bolivia, pues siguen en los campamentos a la espera de la aprobación de una ley en el Parlamento Nacional para que les construyan viviendas sociales. Así lo afirmó Roberta Loma, una afectada que vive en un campamento de acogida. No recibimos ningún tipo de ayuda de ningún lado. Estamos viviendo como podemos, a la intemperie, como usted verá, sin seguridad, sin nada. Y bueno, somos independientes también, trabajamos independientemente, pero ahora actualmente no tenemos ningún tipo de ingreso, no recibimos ningún tipo de ayuda, ¿no? Y hasta el día de hoy no nos da ningún tipo de solución con la cuestión de la vivienda, ni devolución de nuestros anticréticos, nada de nada. Vivimos prácticamente en la calle. El 30 de abril de 2019 es una fecha que difícilmente olvidarán los damnificados del deslizamiento en los barrios paceños de San Jorge Cantutani e Inmaculada Concepción, pues muchos vieron cómo se derrumbaban las viviendas construidas con años de trabajo y sacrificios. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 12 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Ahora sí voy a conectar con Adolfo, que me tenía una nota sobre la pandemia que hace milagros. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y no todo es malo con la pandemia del coronavirus, ya que para algunos parece ser que se le hacen milagros. Y esto le ha sucedido a Diego Armando Maradona, que ha logrado mantener a Gimnasia en la máxima categoría. Porque recordemos que la Federación Argentina de Fútbol ha dado por finalizada la temporada y suprime 2 años los descensos. Y esto evita la caída del Gimnasia, entrenada por el astro argentino. La Asociación del Fútbol Argentino tenía que tomar una decisión y adoptó la que en principio más favorece a la economía de los clubes, pero quizá también le ha dado el milagro a Diego Maradona para que su equipo no descienda de la primera categoría. Muy bien, Adolfo, por supuesto, pues estaremos allí al tanto de Maradona, que seguirá cosechando éxitos con el Gimnasia de Esgrima. El gesto solidario de los refugiados durante la pandemia. Y quiero que escuchen, antes de esta nota, la invitación que traemos con los chicos de El Atasco para el especial que será el próximo sábado 9 de mayo. Quiero que escuchen la invitación porque en muchas radios nos vamos a vincular y nos vamos a conectar con estas 2 horas de humor en vivo para toda España y el mundo. Y este acompañamiento especial que hacemos con los chicos del Atasco, con Emerson Rey y todos estos chicos del humor que se van a juntar para este próximo 9 de mayo especial del humor. Las emisoras de radio se unen para apoyar a los artistas del humor colombiano en el exterior. En directo por Humor Colombia Radio, la radio del humor. Diversa Radio 96.7, Cautiva Radio 91.9, La Más Latina 101.5 FM en Lanzarote. En Valencia, Latinos FM, Fiesta FM Alicante 88.4 y Elche 95.1. Sensación FM Murcia. En Suiza, Me Gusta FM. Y en Colombia, el programa Pereira en vivo en lo original. Caracol Radio Sevilla, 1530 AM. Tufiestaradio.com. En Norteamérica, AIR Alianza Internacional de Radio. AIR Salsa, AIR Texas, Kimbara Estéreo. Y en Canadá, Tropical FM. La Radio se une. Especial, apadrina un artista. Sábado 9 de mayo a las 6 de la tarde, hora en España. Nadege Ilić llegó a Portugal hace 8 meses. Era uno de los refugiados a bordo del barco Sea-Watch que entró en el puerto de Lampedusa sin autorización el verano pasado. Italia les cerró la puerta, pero se la abrió Portugal. En agradecimiento, esta mujer de Camerún se ha ofrecido como voluntaria para ayudar a los portugueses que están en una situación difícil debido a la pandemia. He decidido ayudar porque Portugal nos ayudó a mi familia y a mí en momentos muy difíciles. Y para mí es un verdadero placer ayudar a la gente en dificultades. Nadege es uno de los 5 refugiados que han estado ayudando, entre muchos voluntarios portugueses, en una cocina solidaria organizada por la Escuela Internacional de Braga en el norte de Portugal. Desde que comenzaron a asistir a víctimas económicas de la pandemia del coronavirus hace 6 semanas... han logrado distribuir más de 9.000 comidas a distintas personas. Entre los beneficiarios se encuentran personas que han dejado de generar ingresos y también que están aisladas en un campamento porque dieron positivo en la prueba de la COVID-19. El sirio Ahmed Sido conoce de primera mano estas situaciones de extrema precariedad. La enfermedad es como una guerra, es más complicado porque la gente no tiene ayuda, comida. Los humanos sabemos que hay que ayudar y ayudamos. ¿Te sientes bien ayudando? Sí, sí. Me siento muy feliz ayudando, mucho. Este no es un caso aislado de solidaridad durante la pandemia por parte de los refugiados que viven en Portugal. En Lisboa, una pareja siria propietaria de un restaurante ha estado ofreciendo comidas a los profesionales de la salud que luchan contra la COVID-19. En Portugal, para Euronews. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 17 minutos. Y el virus afecta el beneficio neto de Samsung. Esta es información de tecnología mezclada con COVID-19, por supuesto. El beneficio neto de Samsung Electronics se redujo un 3,1% interanual durante el primer trimestre del año, periodo en el cual el coronavirus afectó a la demanda de pantallas o electrónica de consumo. De enero a marzo, el gigante surcoreano se embolsó 4,88 billones de wones, unos 3.692 millones de euros, lo que contrasta con los 5,04 billones de wones, 3.813 millones de euros del mismo periodo de 2019. La cifra supone, a su vez, un 6,7% menos respecto al trimestre anterior. En cambio, su ganancia operativa sumó 4.877 millones de euros y se incrementó en un 3,4% con respecto al primer trimestre de 2019, al mismo tiempo que la facturación por ventas creció un 5,6% en relación a enero-marzo del año pasado, hasta suponer un monto de aproximadamente 41.857 millones de euros. El mayor fabricante mundial de semiconductores se benefició en este periodo de un incremento de precios y demanda que ya venía gestándose desde hace meses y que a su vez se ha visto impulsado por mayores compras de chips para servidores, más necesarios que nunca en un momento en el que muchos países iniciaron confinamiento por la pandemia. No obstante, espera una inevitable caída de ingresos en su rama de telefonía móvil en el segundo trimestre, debido a una contracción del mercado y al cierre de superficies comerciales por la COVID-19 durante dicho periodo. Hora del regreso, 6 de la tarde, 19 minutos. Conecto con Adolfo Jiménez del Río, quien nos va a hablar de la desescalada de Pedro Sánchez y el posible regreso del fútbol. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y dentro de la desescalada planteada por el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, se contemplan ya medidas, algunas concretas, para el regreso de la actividad al fútbol profesional de la Liga Española. Y por ahora, parece ser que el 4 de mayo ya es el arranque autorizado para que el entrenamiento individual de deportistas se comience a realizar dentro de los clubes profesionales. Esta se considera una estructura en 4 fases, con una duración de 2 semanas cada una de ellas. La fase 0 se pondrá en marcha desde el próximo lunes en toda España y a partir de ahí el avance en las fases dependerá de la evolución de cada provincia y de cada comunidad y de sus capacidades sanitarias. Eso sí, también sujeto al comportamiento de los márgenes contemplados para el coronavirus. También se permitirán ya en la fase 2 todos los eventos al aire libre que congreguen a un máximo de 400 personas. Eso sí, a falta de concreción, esa medida permitirá tanto los entrenamientos colectivos como la disputa de partidos a puerta cerrada. En el único precedente reciente, el Eibar Real Sociedad, previo al estadio de alarma, habían unas 200 personas en Ipurúa. Vale, Adolfo, pues muchas gracias, Adolfo. Pues estaremos pendiente, por supuesto, de a dónde siguen las siguientes acciones de la desescalada en esta fecha. Bueno, vamos a actualizar información del COVID-19 con Paula Bolívar. Pero antes de ir con Paula Bolívar, vamos con algo de música. Viene Willie Nelson. Y es que vamos a recordar a Willie Nelson porque en un día como hoy, en el año de 1933, un 29 de abril de 1933, nace Willie Hawk Nelson en Abbott, Texas. Es un compositor, cantante, guitarrista estadounidense de música country y el éxito de crítica de su álbum Shotgun Willie

En Latinoamérica, el Ministerio de Salud de Brasil reportó 474 nuevas muertes por coronavirus en el país y alcanzó así un récord de decesos en las últimas 24 horas. El total de fallecidos es de 5.017, superando a China, que reporta 4.637 decesos. Un grupo de científicos brasileños encontraron material genético del nuevo virus en algunos puntos del alcantarillado en Río de Janeiro, uno de los estados del país más afectados por esta pandemia, informaron fuentes académicas. América Latina está como Europa hace 6 semanas en cuanto al avance del COVID-19, advirtió el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, quien explicó que se espera un crecimiento del número de casos en las próximas semanas en América Latina. El virus regresará cada año, advirtieron algunos médicos en Wuhan, China. El COVID-19 podría regresar por oleadas, como pasa normalmente con la gripa. Los países de la Unión Europea pidieron en el Consejo de Seguridad de la ONU aumentar la ayuda humanitaria para Venezuela ante el efecto devastador de esta pandemia, pues el país puede tener una profunda crisis. Finalmente, Juan Pablo, una mujer de 101 años de Nueva York, sobrevive a la gripa española, al cáncer y ahora el COVID-19. Se trata de Angelina Friedman, que vive en un hogar para ancianos al norte del estado de Nueva York. Fue diagnosticada con el virus el pasado marzo, pero lo venció, como hizo con la gripa española en el siglo pasado. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:29 PM. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora, esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Soy Nicky Cuervo, acompañado de Adolfo Jiménez del Río. No se olviden que a partir de las 19 horas estaremos con el especial del humor que nos presentan a diario los chicos de Radio Diversia, y con ellos estaremos pues gozando desde las 19 hasta las 20 horas, una hora con lo mejor del humor para que ustedes pues acompañarlos en casa en esta época de cuarentena, para que usted se divierta con un poco de humor. Vamos a tratar de poner por aquí la invitación que nos hacen los chicos de Radio Diversa para que disfrutemos este especial. Las emisoras de radio se unen para apoyar a los artistas del humor colombiano en el exterior. En directo por Humor Colombia Radio, la radio del humor. Diversa Radio 96.7, Cautiva Radio 91.9, La Más Latina 101.5 FM en Lanzarote. En Valencia, Latinos FM, Fiesta FM Alicante 88.4 y Elche 95.1. Sensación FM Murcia. En Suiza, Me Gusta FM. Y en Colombia, el programa Pereira en vivo en lo original. Caracol Radio Sevilla 1530 AM. Tufiestaradio.com. En Norteamérica, AIR Alianza Internacional de Radio, AIR Salsa, AIR Texas, Kimbara Estéreo. Y en Canadá, Tropical FM. La radio se une. Especial apadrina un artista. Sábado 9 de mayo a las 6 de la tarde, hora en España. Sábado a las 18 horas, hora de España, estaremos ahí con el especial del humor con el Atasco, con estos chicos pues que nos divierten todos los días a partir de las 19 horas y tendrán este especial el próximo sábado 9 de mayo. Bueno, la invitación allí para que estén sintonizados y se diviertan con 2 horas de humor. Bueno, avanzamos con las noticias. Adolfo, noticias deportivas. Y es que, ¿dónde están las miradas, Adolfo, en el mundo del deporte? Y el centro de las miradas de todos los medios deportivos del mundo han estado pendientes de las palabras del comité organizador, del máximo y máximo responsable de los Juegos Olímpicos de Tokio, Yoshiro Mori. ¿Qué pasará con los Juegos Olímpicos de Tokio si la pandemia de coronavirus no es controlada de aquí a un año? no podrán ser aplazados de nuevo y por tanto serán suspendidos definitivamente. Estas fueron las respuestas en la rueda de prensa que ofreció el comité organizador y su máximo responsable, Yoshiro Mori. Y es que a finales de marzo, el Comité Olímpico Internacional, COI, había tomado la decisión histórica de un aplazamiento de los Juegos y que debían oficialmente comenzar el 24 de julio de este año 2020. Como consecuencia de las preocupaciones y las presiones crecientes por parte de deportistas y federaciones frente a la crisis sanitaria mundial, se tomó la decisión de que se realizarían del 23 de julio al 8 de agosto del 2021 y los Juegos Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre del 2021. Pero, como va la pandemia y si sigue sin estar controlada para esas fechas, entonces habrá que anular definitivamente los Juegos, declaró Mori en una entrevista acordada al diario deportivo Nikkan, y en la rueda de prensa lo dijo y explicó que sería imposible aplazarlos de nuevo. Cancelación total de los Juegos Olímpicos si sucede nuevamente y se mantiene la pandemia del coronavirus. Y cuando parece ser que todo en el mundo del fútbol está detenido, hay un nombre que se sigue mencionando y es el nombre de James Rodríguez, que sigue figurando en los diferentes medios deportivos y más los relacionados con el fútbol. Y es que el volante colombiano continúa en cuarentena y entrenándose de manera individual en su casa en Madrid. Y los rumores sobre su actualidad en el Real Madrid siguen apareciendo. Y es que cada semana aparecen rumores diferentes y de posibles destinos para el futbolista. Pero esta semana apareció una versión aún más fuerte, que James Rodríguez estaría en una lista negra en la plantilla de Zinedine Zidane. Y según el reconocido portal Marca, Dani Ceballos ahora en el Arsenal, Álvaro Morata hoy en el Atlético de Madrid, Mateo Kovacic, que está en el Chelsea, y James Rodríguez junto a Gareth Bale, quienes se mantienen en la plantilla del Real Madrid, fueron llamados las ovejas negras por parte de Zinedine Zidane. Pues Adolfo, pues difícil, ¿no? Difícil si James está en esa lista negra. Bueno, vamos con, a propósito, hablando de deportes, Adolfo, con el resumen deportivo internacional que nos presenta La Voz de América. Aquí comienza Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Posponer el derbi de Kentucky ya fue suficientemente perturbador para una ciudad que debe buena parte de su identidad a esa carrera hípica. Una cancelación sería, por lo tanto, impensable. El aplazamiento de la primera carrera de la Triple Corona al 29 de agosto por la pandemia del coronavirus marca la primera ocasión en que el derbi no se realizará en Louisville durante el primer sábado de mayo desde 1945. Esto y lo que hace grande a Louisville y a Kentucky, evidentemente, dijo Andy Treiman, presidente y director general del Museo Racer de Historia en el centro de esta localidad. La carrera es importante y todos los ojos del mundo están puestos sobre Louisville. En esa ocasión, el hipódromo Churchill Downs jamás se contempló siquiera la posibilidad de cancelar la edición número 146 del derby. Sin embargo, la oficina de turismo de Louisville estima que el impacto económico de la temporada del Derby de Kentucky en la región supera los $400 millones, una cifra que incluye la carrera de potrancas Kentucky Oaks un día antes del Derby. Y las grandes ligas contemplan varias opciones para comenzar la temporada. Un caso de que lo permita la situación de salud en Estados Unidos, incluido un plan en que los 30 equipos se ubicarían en alguna de las tres nuevas divisiones regionales. Entre los formatos hay uno en que los equipos solo podrían disputar juegos con rivales de su región, según han informado dos personas cercanas a las discusiones. Las emisoras de radio se unen para apoyar a los artistas del humor colombiano en el exterior. En directo. directo por Humor Colombia Radio, la radio del humor. Diversa Radio 96.7, Cautiva Radio 91.9, La Más Latina 101.5 FM en Lanzarote, en Valencia Latinos FM, Fiesta FM Alicante 88.4 y Elche 95.1, Sensación FM Murcia, en Suiza Me Gusta FM y en Colombia el programa Pereira en vivo en lo original. Caracol Radio Sevilla 1530 AM, tufiestaradio.com. En Norteamérica, AIR Alianza Internacional de Radio, AIR Salsa, AIR Texas, Kimbara Estéreo, y en Canadá, Tropical FM. La radio se une, especial, apadrina un artista, sábado 9 de mayo a las 6 de la tarde, hora en España. Que el impacto económico de la temporada del Derby de Kentucky en la región supera los $400 millones, una cifra que incluye la carrera de potrancas Kentucky Oaks un día antes del Derby. Y las grandes ligas contemplan varias opciones para comenzar la temporada. Un caso de que lo permita la situación de salud en Estados Unidos, incluido un plan en que los 30 equipos se ubicarían en alguna de las tres nuevas divisiones regionales. Entre los formatos hay uno en que los equipos solo podrían disputar juegos con rivales de su región, según han informado dos personas cercanas a las discusiones. De recurrirse a ese plan, se rompería con la organización tradicional de la Liga Americana y la Nacional. Asimismo, se reduciría el número de viajes mientras dure la pandemia. En el fútbol internacional, los clubes de fútbol español podrán reabrir sus instalaciones para entrenamientos individuales y se podrán retomar. Desde la próxima semana, la Liga Española se encamina a reanudar la temporada en algún momento de junio. El gobierno español anunció un plan de 4 fases para que el país vuelva a una nueva normalidad tras la pandemia de coronavirus. Se permitirá que los deportistas profesionales regresen a los entrenamientos individuales el lunes, semanas después de que los eventos deportivos fueron paralizados en uno de los países europeos más golpeados por el brote. El anuncio ocurre el mismo día en que el gobierno de Francia prohibió los grandes eventos deportivos hasta septiembre, con lo que puso fin a la temporada de fútbol. En un mensaje a la Nación, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que los entrenamientos básicos de deportistas profesionales se permitirán desde el 4 de mayo. Y hasta aquí Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. La hora del regreso. Ese era el Deportivo Internacional de La Voz de América. Revuelta fatal en cárceles peruanas. Información con los colegas de la Deutsche Welle. Torsos desnudos y carteles en los techos. Un grito de auxilio contra el coronavirus. Pedían medicinas y que no los dejaran morir infectados. Protestas que escalaron en violentos motines entre el lunes y el martes de esta semana tras la muerte de 2 internos infectados. Pero la revuelta en sí misma resultó fatal, con 9 prisioneros muertos y más de 60 heridos entre guardias, policías y reos en una cárcel de Lima. Para las autoridades, los reclusos tenían intención de fugarse. Un poco que se ha alarmado la población penal con relación al caso de coronavirus de un interno. Y ha generado un poco de zozobra, pero ya el director ha hablado con los delegados. Y bueno, ya ha vuelto la calma y todo está controlado en esta situación de un amago de alteración de orden público. Pero los familiares de los reos no comparten esa tranquilidad. Este martes, en el penal del Lurigancho, los internos demandaban medidas de protección ante la COVID-19. Con una capacidad para 2.500 internos, el penal aloja ya a 10.000. En Lurigancho, los familiares suplican que se asista a los internos. Una de las demandas es que nos permitan como familiares hacer pasar medicamentos. El día viernes yo he venido con mi mamá, con mi hermana, a pasar medicamentos y no nos han hecho pasar medicamentos. Nos han cobrado 20 soles para pasar mascarillas, eucalipto, entre otras cosas, pero los medicamentos no han llegado. Ellos están condenados a una sentencia, más no a la muerte acá. Le pedimos, por favor, misericordia por ellos. Las cárceles superpobladas de Perú han sido fuertemente golpeadas por el coronavirus. Las autoridades penitenciarias han registrado al menos 15 internos muertos por COVID-19 y más de 500 infectados. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. hora del regreso, 6:41. Y noticia de última hora, Boris Johnson anuncia el nacimiento de su hijo, dijo un portavoz del primer ministro. Boris Johnson, de 55 años, y su pareja Carrie Simmons, de 32, se convierten en padres de un niño que ha nacido esta mañana en un hospital de Londres. Se habían comprometido en febrero, tanto la madre como el bebé se encuentran bien. Avanzamos con la información y FEMA inicia su particular desescalada del sitio que habían acondicionado como hospital de emergencias en Madrid. Información con los colegas de Agencia EFE. El recinto ferial de Madrid inicia su particular desescalada con la vista puesta en retomar su actividad original en septiembre. Conscientes, como todos, de la posibilidad de un repunte, está previsto desmontarlo manteniendo todas las instalaciones con la finalidad de que pudiera reactivarse en menos de 48 horas, como explica el director del Hospital Temporal de IFEMA, Antonio Zapatero. IFEMA se abre el día 21. En 4 semanas hemos recibido 4.000 pacientes, que se dice pronto, y yo creo que eso ha permitido ayudar a Hospitales de Madrid a que fuera más llevadera la presión que tenían por el COVID. Lo que estamos viendo es que IFEMA apaga las luces, pero se queda todo montado. Si han pasado por el 7, que se cerró hace casi 2 semanas, está como se quedó cuando estaba para empezar a trabajar. Se va a quedar montado, tranquilidad. Yo estoy convencido que no va a hacer falta volver a IFEMA, pero si hace falta, se queda todo montado. Con sus 1.300 camas se convirtió en el hospital más grande de España y símbolo de la lucha contra la COVID-19. Pasado lo peor, el director general del Instituto Ferial, Eduardo López Puertas, trabaja ya para recuperar a partir de septiembre las ferias aplazadas. Y eso pasa por diseñar un plan específico que garantice la seguridad de los visitantes, con la instalación de cámaras de detección de temperatura corporal y sistemas de control de aforo. IFEMA tiene una ventaja muy grande y es que todas las personas que entran en IFEMA requieren un preregistro, con lo cual tenemos toda la información previa de cada persona y podemos desde luego asegurar la seguridad, nunca mejor dicho, de cada una de las personas que entren aquí. La Comunidad de Madrid ha decidido adelantar el cierre del hospital de campaña el próximo viernes 1 de mayo debido a que en los últimos días ha dejado de recibir enfermos de la COVID-19. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:44. Avanzamos con la información. El Prado celebra el Día de la Danza. Información con los colegas de Agencia EFE. El Museo Nacional del Prado celebra el Día Internacional de la Danza con una producción audiovisual que da vida y movimiento a sus piezas y espacios más emblemáticos. Esta propuesta creativa recuerda que la cultura nunca cesa y que tanto la danza como la pintura tienen un denominador común: el movimiento. Equilibrio, una producción con bailarines de la Compañía Nacional de Danza INAEM, producida por El Amor, está interpretado por 8 bailarines de la Compañía Nacional de Danza que desarrollaron una coreografía de Mar Águilo, donde la lectura intuitiva y libre del espacio busca la armonía entre lo clásico y lo contemporáneo. Esta producción audiovisual, grabada en el Museo del Prado el pasado mes de junio, ha sido dirigida por Irene Baque y Manuel Rodríguez, con música original del compositor Aire SM. Esta propuesta creativa recuerda que la cultura nunca cesa y que tanto la danza como la pintura tienen un denominador común: el movimiento. Anthony Roldán en Cautiva Radio, La hora del regreso. Hora del regreso, 6:46 PM. Austria levantará el confinamiento el 1 de mayo. Información con los colegas de Euronews. Austria levantará el confinamiento el 1 de mayo. La República Alpina entra en su segunda fase de lucha contra el coronavirus con el anuncio de la reanudación de la actividad comercial este viernes. Ya entonces los austríacos podrán reencontrarse con sus familiares y amigos en grupos de hasta 10, manteniendo la distancia social. El Ejecutivo prevé además la apertura de los colegios de forma gradual a partir de mediados de mayo, fecha en la que se producirá además la apertura de restaurantes y otros locales gastronómicos. El factor de reproducción de los contagios, que es clave, crucial para nosotros, se ajusta a nuestras expectativas y no ha evolucionado negativamente tras las vacaciones de Pascua y la primera fase del desconfinamiento con la apertura de pequeños comercios y de grandes superficies de bricolaje y jardinería. En Alemania, tras la reapertura de muchos negocios como tiendas pequeñas o concesionarios de automóviles, las siguientes fases de desconfinamiento estarán marcadas por la prudencia. Las últimas cifras indican que el país ha sufrido un repunte de contagios. Por supuesto, todos queremos más normalidad o la vuelta a una nueva normalidad, como se ha repetido en numerosas ocasiones en los últimos días, pero sobre todo en este contexto de flexibilización debemos seguir asegurándonos de que mantenemos los logros conjuntos, permanezcamos en casa en la medida de lo posible, cumplamos con las restricciones de contacto y mantengamos la distancia social, que es de al menos 1.5 metros. Los colegios se preparan para la vuelta completa de los alumnos que han regresado ya a las aulas en algunos centros. En esta segunda fase de desconfinamiento, el uso de mascarillas seguirá siendo obligatorio en casi todos los Länder, en transportes públicos, comercios, gasolineras y mercados. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:48 PM. Vamos con el avance informativo que nos presentan los colegas de La Voz de América a esta hora. Avance informativo con Henry Llanos desde Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Una compañía de biotecnología dice que su medicamento experimental ha demostrado ser efectivo contra el coronavirus en un importante estudio del gobierno estadounidense que lo sometió a una prueba estricta. El tratamiento Remdesivir de Gilead Sciences sería el primero contra el coronavirus en superar una prueba de este tipo. La enfermedad COVID-19 ha matado a más de 218.000 personas alrededor del mundo desde su aparición a fines del año pasado. Contar con un tratamiento podría tener un profundo efecto en la pandemia, especialmente porque los expertos dicen que cualquier vacuna podría tardar un año o más en desarrollarse. Estados Unidos podría exigir pruebas del coronavirus a viajeros internacionales, como nos informa Luis Alberto Facal. El gobierno de Estados Unidos está considerando exigir que los pasajeros de ciertos vuelos internacionales se sometan a controles de temperatura y pruebas del coronavirus al entrar al país para ayudar a frenar la propagación del COVID-19, dijo el presidente Donald Trump el martes. Estamos estudiando hacerlo en los vuelos internacionales que vienen de zonas que están muy infectadas. Como saben, Brasil está llegando a esa categoría. Lo vamos a estudiar en un futuro muy cercano. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Surge una gran incertidumbre política en Bolivia en el marco del COVID-19, nos informa Fabiola Chambi. Las elecciones generales en Bolivia estaban programadas para este domingo 3 de mayo. Sin embargo, con el impacto de la pandemia, fueron postergadas y aún no tienen una fecha definitiva. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, explicó el proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa. El proyecto de ley establezca un rango de fechas que le permite al tribunal actuar con flexibilidad, pero al mismo tiempo le da certeza al país de que la elección se realizaría entre fines de junio y fines de septiembre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. La economía de Estados Unidos se contrajo a una tasa anual de 4,8% el trimestre pasado, a medida que la pandemia del coronavirus causó el cierre de parte de la actividad del país y comenzó a desencadenar una recesión que pondrá fin al periodo de expansión más largo que se tiene registrado. Y fue el descenso más fuerte desde que la economía estadounidense se contrajo a una tasa anual de 8,4% en el cuarto trimestre de 2008 durante la crisis económica mundial. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:52 PM. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Estados Unidos se convierte en el primer país en superar 1 millón de contagios. Información con Agencia EFE. Estados Unidos se convierte en el primer país en rebasar el millón de casos de COVID-19. Concretamente, este martes alcanzó el 1,2498 contagiados, mientras que la cifra de decesos llegó a 57,266, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins. Desde hace semanas, el país estadounidense es el foco de la pandemia y lidera el número de contagios en términos absolutos por encima de España, donde hay 232,128 casos. Dentro de Estados Unidos, más de la mitad de las muertes se concentra en 3 estados: Nueva York, donde hay más de 17,000 decesos, Nueva Jersey con más de 6,000 y Michigan, donde más de 3,000 personas han perdido la vida. Ante el avance de la pandemia, la mayoría de los estados del país emitieron decretos para que la población se quedase en casa. Sin embargo, en los últimos días, algunos han comenzado a reanudar sus actividades económicas y lúdicas. En concreto, este lunes, 9 estados ya empezaron a reabrir su economía y se espera que la próxima semana lo hagan otros 8. Aún así, tal y como avisó la médico coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la pandemia, las medidas de distanciamiento social en Estados Unidos se prorrogarán durante todo el verano. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:53 PM. Una empresa valenciana se convierte para hacer material sanitario. Información con los colegas de Agencia EFE. Sí, nosotros inicialmente, pues claro, con la parada que hubo, pues de repente pues tienes que parar tu producción, pero rápidamente nuestro sector es un sector muy creativo y muy dinámico, ¿no? Y bueno, pues dentro del grupo Sprinta y en particular en nuestra empresa, pues hemos dado un paso para reinventarnos y empezar a hacer fabricación de productos que son de protección para el COVID, ¿no? Son elementos necesarios y bueno, pues rápidamente nos hemos puesto en producción y bueno, pues estamos a pleno rendimiento. Bueno, pues la situación es una situación de total incertidumbre. La gente, los empresarios, los comerciantes no tienen ni idea de por dónde van los tiros, porque no hay una norma, los organismos sanitarios tampoco están facilitando esta circunstancia. Y entonces nosotros, pues y más. Ahora estamos en un estadio diferente, ¿no? Que es para el desconfinamiento ahora progresivo. Y entonces nosotros hemos creado dentro del grupo Sprinta y Rótulos Zebra, hemos creado un catálogo, un surtido de casi más de 50 productos para la protección y, sobre todo, una cosa muy importante, la prevención. La prevención es vital. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:55 PM. Vamos con el resumen del entretenimiento que nos presentan los colegas de La Voz de América. Desde Washington, con Jerry Llanos. Alejandro Escalona, Voz de América. Según una encuesta de opinión de Reuters Ipsos publicada el martes, menos de la mitad de los estadounidenses tiene previsto asistir a eventos deportivos, conciertos, películas y parques de atracciones cuando estos vuelvan a abrir al público hasta que haya una vacuna probada contra el coronavirus. Eso incluye aquellos que han asistido a tales eventos en el pasado, una señal ominosa para las industrias del deporte y el entretenimiento. Solo 4 de cada 10 personas que asisten a lugares de arte y entretenimiento y parques de diversiones dijeron que lo volverían a hacer si estos reabren antes de que haya una vacuna disponible, según la encuesta. Otros 4 de cada 10 dijeron que están dispuestos a esperar, incluso si lleva más de un año desarrollar una vacuna. El resto dijo que no sabe qué hacer o que nunca volverá a asistir a tales eventos. Estados Unidos lidera con casi 1 millón de infecciones por coronavirus y más de 56 mil muertes. Se proyecta que llevar una vacuna al mercado tarde año y medio. Solo el 17% de los adultos estadounidenses dijeron que asistirían a eventos deportivos profesionales cuando estos vuelvan a abrir al público, mientras que el 26% dijo que preferiría esperar hasta que haya una vacuna. La encuesta muestra que solo 27% de los encuestados iría a una sala de cine, un concierto o una actuación de teatro en vivo cuando se vuelvan a abrir los locales, lo que subraya los obstáculos que enfrenta la industria del entretenimiento para recuperarse. Hollywood ha estado esperando que las salas de cine puedan reabrir parcialmente, al menos a fines de julio, y recuperar algunas pérdidas de la temporada de verano. Músicos como, por ejemplo, Justin Bieber, Taylor Swift y los Rolling Stones han cancelado o postergado sus giras 2020. El Festival Anual de Música Coachella, en el sur de California, que generalmente atrae 90.000 personas, cambió sus fechas de abril a octubre, con la esperanza de que lo peor de la pandemia de coronavirus haya finalizado para ese entonces. El entusiasmo por los parques de atracciones es aún más sombrío. 59% de los encuestados opina que solo deberían volver a abrir cuando haya una vacuna. Universal Studios extendió sus cierres en California y Florida hasta al menos el 31 de mayo, mientras que Disneyland y Walt Disney World están cerrados indefinidamente. Los teatros de Broadway cerraron a mediados de marzo y extendieron el cierre hasta el 7 de junio. El sondeo de Reuters Ipsos encuestó a 4.429 adultos aquí en Estados Unidos del 15 al 21 de abril. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La hora del regreso. Las emisoras de radio se unen para apoyar a los artistas del humor colombiano en el exterior. En directo por Humor Colombia Radio, la radio del humor. Diversa Radio 96.7, Cautiva Radio 91.9, La Más Latina 101.5 FM en Lanzarote. En Valencia, Latinos FM, Fiesta FM Alicante 88.4 y Elche 95.1. Sensación FM Murcia. En Suiza, Me Gusta FM. Y en Colombia, el programa Pereira en vivo en lo original. Caracol Radio Sevilla, 1530 AM, tufiestaradio.com. En Norteamérica, AIR Alianza Internacional de Radio, AIR Salsa, AIR Texas, Kimbara Estéreo. Y en Canadá, Tropical FM. La radio se une. Especial, apadrina un artista. Sábado 9 de mayo a las 6 de la tarde, hora en España. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 59 minutos, y vamos llegando así al final de estas dos horas con la información más importante de España y el mundo. Adolfo Jiménez del Río, Juan Carlos Castillo, Víctor Ramírez, Antonio Roldán y Nicky Cuervo se despiden de ustedes. Los esperamos mañana a partir de las 17 horas para que disfrutemos dos horas de la mejor información y la información más completa y más actualizada de España y del mundo. En breve, en unos minutitos, vamos a la pausa comercial y estaremos regresando con el especial, con lo mejor de Emerson Rey y los chicos de El Atasco, desde Radio Diversia, con la primera hora del humor de 19 a 20 horas. Los esperamos mañana. Bye, bye. Esto fue La Hora del Regreso. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias.